Señor, yo no me explico por qué tanto discrimen. Si delante de ti todos somos iguales, ya tú sabes quién es. ¡Pa! Violencia y sexo es lo que me rodea y veces me lleva al viento. Siempre pidiéndote perdón por mis errores. Si el pecado fuera caído, la tendría todos los colores. Y me duele tener que volver a decir perdón por el mismo pecado que ayer Calé cometió. ¿Qué mata? Si yo sé que mañana la misma situación me va a enfrentar y en mi cara voy a tener unas presiones si lo quiero hacer. Y digo, sé que alerta voy a volver. No me lo recuerdes que ya estoy en una rutina. Me tienes peca y entonces para el perdón del camino. Por favor, líbrame, Señor, que no quiero repetir el mismo pecado mi Dios, ven que te quiero sentir. Oh, Señor, te quiero. Estás escuchando en exclusivo a DJ Andrés. Oye, pero yo sé que ganaré. Urbana, ya tú sabes quién es, este es el Leo Pa, y te invito a que sigas escuchando a mi hermano y amigo en Cristo, DJ Andrés, la New Generation Mix. Ya tú sabes quién es, estilo inconfundible, ya tú sabes, Ecuador y la Isla del Encanto, llevando la música a otro nivel, Jesucristo el número uno, ya tú sabes cómo es esto, pa, pa. Hey, ya tú sabes quién es, este es el Leo Pa, Oreb, al comienzo de un sueño. Pero tú demostraste tu luz. Dios puso en mí el ritmo, el gozo en mi corazón. ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. No, no, no. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz. Así, quiero soltar lo que hay en mí. Del miedo al cielo, lo que tengo dentro. De gritarlo yo no me arrepiento. No me critiques cuando escuches mi voz. Mejor ponte a adorar que el fuego cayó. El party empezó, estoy contento yo. Dios puso en mí el ritmo. DJ Andrés, el que está rompiendo los niveles. Remix, sencillamente tú sabes cómo es. Dale su voz, dale su bebé para que esto se active. Las manos arriba que mi Cristo vive. Yo sé que la gente a Cristo busca. Yo sé que la gente a Cristo busca. Dale su bebé para que esto se active. Las manos arriba que mi Cristo vive. Yo sé que la gente aquí no duda. Yo sé que la gente aquí no duda. Son, no lo pares, son, el party don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Te agradecimiento, hoy yo sé que tu amor es real, pues tú eres mi amigo ideal. Nunca de ti me quiero apartar y lo único que sé es que hey. Ok, esto es demasiado fácil. Para buen entender pocas palabras basta. Mira, Puchi, hemos buscado en diferentes maneras y solamente en ti podemos encontrar la realidad. El único, Jesús, con tan solo una mirada. Triple seven, you know. Las mezclas en vivo con Andrés DJ.